Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está esa peñita buena? Recibe los saludos de tu amigo y vecino Santi Pequeño Tanasco. Luego saluda también Roxa Rosae. Hoy ni tiempo a poneros el enlace para la escucha en directo me ha dado. Episodio 455 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock Asalto Mata Radio Rock.com, conciencia rockera desde San Pedro de Calanda al Around the World para toda la banda. Arrancamos con este tema que te hace libre, Set You Free. A world without end, I'll set you free. Promises made, the oppressor of lies, the bullet of truth that can que es el adelanto del undécimo álbum de estudio para Zakk Wylde y sus huestes, un álbum que saldrá el Black Friday próximo y que llevará por título Doom Crew Inc. Ahora sí, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y saludos para toda la peña que nos está escuchando desde Estados Unidos, que nos salen un montón de banderitas de ese país en el chivato de internet. También hay alguna por ahí en Alemania. Venga, vamos rápidamente con la noticia tonta de hoy, que fíjate tú qué tontada, a José Andrea le adelantaron un día la operación, nosotros el martes diciendo que lo operaban hoy, y resulta que lo operaron ayer, y Rosa Rosales, léenos el titular. Le adelantan un día la operación a José Andrea y ha sobrevivido. ¡Oh! Pues ahí está ese aplauso, porque se lo merece. Tampoco le quedaba mucho más remedio que operarse, también te digo, pero que hay que echarle valor, hay que echarle valor. Estoy aquí, sí, más allá que para acá, pero estoy aquí. Esas fueron las primeras palabras del ex mago de Oz tras despertar de la anestesia en el hospital, donde había sido intervenido con una cirugía con el 70% de posibilidades de salir mal, tan mal como que la iba a palmar, si no. Tengo el teléfono petado de mensajes, los veré mañana, por hoy, declaró también el artista, que confía en volver a cantar pronto. Noticia que nos alegra enormemente y que queremos celebrar junto a vosotras, junto a vosotros, como se hace en los conciertos. Así que, Roxa Rosae. Alzad los puños, alzad vuestros puños, raise your fist. Raise your fist, que es el nombre, el título del nuevo adelanto de lo que será en un par de semanitas el álbum debut de la nueva banda del ex guitarrista de los Judas Priest, K.K. Downing. Ya sabes, estos son los Cacas Priest. K.K. Priest. Tenemos también ahí alzando los puños a nuestra Belén, que por cierto, justito me había pasado la noticia un momentito antes, lo que pasa que yo ya venía prevenido y la había visto al punto de la mañana. Desde el punto de la mañana también escuchando, conectado el teléfono con la aplicación móvil de Asalto Mata Radio Rock, tenemos a Fer y a todo el comando Pungaliz de Alicante, ahí en el CSA Magallanes, en el barrio La Florida de Alacant. ¡Saludos, compañeros! Farroa Pride, Casco Porro, desde Murchante y de Tudela, ese Sam y ese Félix a la escucha. Saludos también hasta Levante, un poquito más abajo que Alicante, en Lorca, en Murcia, nuestra Nica Ternasquica. El Logroño Power también hace acto de presencia. ¡Ya está la escucha, Diego! Se lían a los ratones colorados también a la escucha. El equipo Pequeño Ternasco. Olala, Selavi, Cancan, Arabri y Twitter. Y allí, croissant, souple, creperí y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Lanzaroya Records. Una sesión a cargo del Pub Edwards San Pedro Calada, SDC. Pues aprovechando que estamos en San Pedro Calada, nos vamos hasta Zanzanoya. Zanzanoya Records, como cada jueves aquí, sonando en Pequeño Ternasco. Yeah. Esa sección en la que cada jueves Eduardo Peguero desde el Pub Edwards nos recomienda una canción que le gusta especialmente entre las miles y miles que acumula en sus pobladas estanterías de su discoteca. Hoy nos recomienda un tema que venía como corte número 3 de la cara A del álbum debut homónimo de los angelinos Eagles. Que son de Los Ángeles, pero se fueron a grabar el primer disco en el año 1972 a Londón, a Londón. No es una canta que tuviese la misma repercusión, ni mucho menos que el conocidísimo Take It Easy o el Witchy Woman, también que aparecían ambos éxitos en ese primer álbum de estudio. Pero sí que es un tema por redescubrir y disfrutar, y lo vamos a hacer aquí en Zanzanoia Records, gracias al Pub Edwards, que suene ya Roxa Rosae, ese tema titulado Chomp All Night. Nos ponemos muy setenteros de la mano de los Eagles. You scare me a bit, but that's all right. You know when I want you most every night. Y un poquito Zaragoza style, ¡aupa ese Rubén! Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. Las 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Me regalas tu esencia, tú, que suple mi carencia, tú, que cuando viniste a mi vida yo estaba esperando mi muerte. Este episodio 455 de Pequeño Tenazco lo hemos titulado Delirios Parte 2. Y así a lo mejor de primera no se entiende, pero con la entrevista que vamos a mantener ahora, sí, ya lo verás. Esto que escuchas se titula Córtame, no las venas, sino las penas. Y es el primer adelanto de lo que ofreció nuestro entrevistado de hoy, Gato Ventura, de su más reciente trabajo, que ahora, en un momentito, nos va a explicar él en propia persona. Que se calman si es para ti. Los tres singles que se han ofrecido de este disco, este, que precisamente fue el primero, no lo habíamos escuchado todavía en el programa. Aprovechamos que hoy tenemos a su protagonista aquí a los micrófonos, pues para escucharlo un poquito. Vamos a ver si todo funciona bien. Muy buenas, Gato. Muy buenas, Santi. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí dándole al rock and roll a gustito y no podía ser de otra manera con este pedazo de disco. El desaire no, ya me he equivocado. Si es que dilo tú que te lo sabes mejor, anda. Delirios parte 2, apología del desaire. Eso es, Delirios parte 2, mira que lo acababa de decir. Bueno, segunda parte de ese Delirios que ha salido. Bueno, que este primer adelanto ya salió el año pasado, en 2020, ¿verdad? Sí, estoy sacándolo ahí poquito a poco, porque es verdad que nos pilló la pandemia con el disco recién grabado y en lugar de regalarlo directamente o tirarlo como ha pasado con la pandemia, pues lo estoy sacando poquito a poco y la gente pues lo puede disfrutar tranquilamente, single a single, y está funcionando muy bien, la verdad. Está funcionando bien, te está permitiendo, dentro de los márgenes estrictos que supone todo este rollo de la pandemia, te está permitiendo al menos tener conciertos, ¿no? Hablábamos recientemente y vas teniendo ocasión de presentarlo en directo, ¿no es así? Sí, señor, va saliendo algún concierto, estamos siempre pendientes todavía de la situación de cada sitio, pero es verdad que no podemos hacerlo a las locas, porque es verdad que todavía la situación es un poquito cambiante, pero bueno, ya se va empezando a ver la luz. Bueno, vamos a para que la gente lo conozca bien, como bien has dicho, esto es Delirios parte 2, apología del desaire. Obviamente tiene una primera parte, e intuyo yo, o quiero intuir, que es un concepto general. Explícanos un poco cuál es todo este, la amalgama o el nexo de unión que une estas dos últimas obras tuyas, por favor. ¿Te refieres a Delirios parte 1, Delirios parte 2? Bueno, pues se unen pues porque son canciones que entran dentro de la misma temática y es verdad que las compuse más o menos por la misma época, aunque voy metiendo alguna cosa nueva, pero la base de la obra pues es básicamente esto, de una época en la que compuse muchísimo, todo muy relacionado y ahí lo tienes. Muy bien, hombre, yo más o menos lo sabía, pero era por sobre todo para que la gente que lo está escuchando, a los que invito que vía nuestro grupo de Telegram de Conciencia Rockera, si queréis trasladarle alguna película, iba a decir yo, alguna pregunta al amigo Gato Ventura, pues que se la podéis trasladar y me la podéis poner por el grupo de Telegram, yo se la leo y él os la contesta. Va a ser una trilogía. Va a ser una trilogía, bien, ya te has adelantado la siguiente pregunta. Sí, sí. es algo que no es que sea muy habitual, pero no tampoco extraño, ¿no? Este tipo de obras que se dividen en tres partes, ¿no? En trilogías. Hombre, comercialmente siempre es verdad que llama bastante, ¿no? Porque si te compra uno ya va a querer las otras dos. Pero bueno, básicamente es que compuse muchísimo y o bien me hacía un disco como el de Andrés Calamaro, que se hizo en su día El Salmón, con 100 y pico temas, o me sacaba varios capítulos. Claro, hombre, yo entiendo que trasciende lo comercial o el puro marketing, ¿no? Es creatividad pura, ¿no? Lo que influye para que salgan tantas canciones y haya que, obviamente, dividirlas de alguna manera, porque si mete... A ver, el yo qué sé, por ejemplo, el Drogas, que es el más animal en estos aspectos, que te saca 5 discos de golpe, ¿no? Eso sí que no lo saca de golpe. Pero bueno, siempre son este disco es tal, este disco es cual... aunque te los meta en el mismo paquete, en vez de por fascículos, pero no deja de ser divisiones, ¿no? Cada uno las difunde o las distribuye como mejor entiende. O sea que el camino del desaire, de los delirios, tienen sí. Mucho recorrido todavía, ¿no? Hombre, tiene muchísimo, porque ya te digo, Delirios parte 2, entre comillas, como si no hubiera salido, aunque está disponible en gatoventura.com, la gente lo puede comprar, quien le apetezca para escucharlo entero, pero en las redes digitales pues solamente tienen los singles que hemos sacado, que hasta ahora son tres, Córtame la Cena, La Llorona y El Desaire, que ha sido el último. El Desaire y La Llorona, que ya los pudimos disfrutar aquí, La Llorona que además se está pudiendo disfrutar en muchísimos programas de esta emisora, de asaltomatarradiorock.com. Muchísimos programas y en varios países además también, que para eso es una plataforma pensada para todo el público rockero que utiliza como lengua madre el castellano. Que bueno, que siempre se ha dicho, es que para el rock el castellano, los cojones. El castellano tiene una variedad de formas y de recursos y de palabras preciosas que casan con las melodías perfectamente. Yo lo entiendo así, ¿tú cómo lo ves? Sí, sí, bueno, es que de hecho, de esta última semana me están escuchando de Rusia, tío. De Rusia y de donde más era, de República Checa o algo así, ¿sabes? Una cosa que yo cuando lo he visto digo, pero esto cómo puede ser. Y ¿qué cosita, claro, ya me imagino cosita, yo de dónde viene. Qué cosita más rara que nos aparece siempre a nosotros banderitas de Rusia, de Lituania, de la República Checa. Porque nosotros aquí en directo podemos ver los países donde nos están oyendo. Anda, ponmelo un momento, Rosa. Mira, te lo digo, Rusia, Ucrania, Bielorrusia. Bueno, ahora mismo no tenemos ex repúblicas soviéticas a la escucha, pero tenemos Alemania, tenemos Estados Unidos, obviamente tenemos España, tenemos Costa Rica, que me figuro yo que será nuestro compañero Esteban del programa Subsuelo S.A., al que le mandamos un saludo y un abrazo enorme. Claro que sí, es que fíjate, tú el caso, por ejemplo, de Héroes del Silencio, cómo triunfaron en los países nórdicos, ¿no? Y cantaban en castellano, obviamente. Bueno, tío, esto está ahí ya sembrada semilla y es verdad que al final la gente con el boca a boca pues va haciendo ya el resto de magia, ¿no? Porque aunque uno se centre en los medios, pues al final lo que hace que llegue, pues eso, la ayuda vuestra, que llegue a gente y que esa gente decida luego compartirlo, que están siendo muchos. Hombre, yo también pienso que en este mundo globalizado también tenemos hay personas que utilizan que su lengua vehicular es el español o el castellano que trabajan en esos países, obviamente. Entonces, Tampoco es tan extraño que aparezcan esas banderas, pero sí, claro que sí. O sea, si este idioma al rock le pega una barbaridad, y bueno, tú ahí lo estás demostrando, ciertamente. Tus composiciones, Gato, que intuyo que son muy personales también, estos delirios. Sobre todo, ¿qué es lo que te inspira? No, no lo que te basa, sino lo que te inspira. Lo que me inspira en realidad no lo sé. Yo te diría que es la vida al final, ¿sabes? Son cosas que a uno le van pasando y que en algún momento te pican tanto dentro que tienes que escribir sobre ello, ¿no? Es como un cúmulo. Y cuando ya comes mucho, pues tienes que vomitarlo de alguna manera o revientas. Pues ahí está, mi reventadera. Esa reventadera que desde luego ha dejado unas producciones maravillosas. Y bueno, sobre todo esta última de la que estamos hablando, que es la que nos ocupa en estos instantes. Además también una buena colección de canciones en las que has contado con varias colaboraciones, por ejemplo en el Desaire contabas con Taber. Me gustaría, para que además la gente pueda escuchar alguna canción más, evidentemente, como bien has recordado tú, todas las canciones se pueden conseguir en dime otra vez la dirección, por favor. Gatoventura.com. Ahí puedes entrar y ahí fácil. Mucho más fácil, gatoventura.com. Eso sí que es marketing del bueno, no tiene pérdida. Gatoventura.com. No es tan largo como asaltomatarradiorock.com. No, gatoventura.com y entras. Ahora, que también te digo a todos los que nos estáis oyendo, desde la página de Asalto Mata Radio Rock, donde Gato Ventura tiene, o sea, desde la web de Asalto Mata Radio Rock, donde Gato Ventura tiene también su página, también hay acceso directo a los más recientes videoclips y, por supuesto, acceso directo tanto a sus redes sociales como a esa web. Así que esas dos canales tenéis para llegar y haceros con el disco, del cual vamos a escuchar uno de esos temas que cuentan con colaboraciones, una colaboración de relumbrón, ¿no? Fernando Madina, gran amigo del programa, además. Correcto. Además, es una de las canciones más potentes del disco y esta canción todavía no ha salido de los medios digitales, así que es una exclusiva en Asalto Mata Radio Rock. Pues vamos a tener dos. Esta y otra para cerrar. Vamos a escuchar venga. El corte número 5 de ese nuevo trabajo, de esa apología de Desaire, Delirios parte 2, de Gato Ventura, Roto con Fernando Madina. Yeah. entradas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues ahí estamos nuevamente con Gato Ventura al otro lado del teléfono. Oye, te quiero decir, a ver, yo sabía de tu calidad, pero me esperaba algo más suave y me ha sorprendido. Comentabas que este tema es el más duro del disco. A mí me parece que todo el disco tiene una carga eléctrica de distorsión potente, y que lo hace audible para los oídos más duros, por decirlo de alguna manera. Hay de todo. La verdad es que lo guay, o sea, un disco que te puedes sentar y va a pegar dos o tres saltos, porque lo mismo pasa de un jazz a pasa a esto, ¿sabes? Y vamos, ya está. Una de las más cañeras y otra también que es súper cañera, pero esta es de las más cañeras, sí. Bueno, para quien le suene el apellido, obviamente, de Gato Ventura, de Castalevira al Galgo, el oficio y la música lo ha bebido desde pequeño, porque obviamente, y además, gracias al gran Paco Ventura, que nos conocimos, gracias a tu padre. Dime tu sensación de general o lo que has podido ver a lo largo de los años para desarrollar tu carrera musical. ¿Tú qué le ves? ¿Más ventajas o más, no problemas, sino trabas o algún inconveniente al hecho de ser quien eres en el mundo de la música? Obviamente desde el prisma de que tu padre es Paco Ventura. Bueno, pues a ver, es un arma de doble filo, ¿no? Porque por un lado te abre puertas, pero por otro lado, cuando te abre las puertas no te tienen tanto en consideración, pues yo qué sé, porque parece que no tiene nada que ver. Evidentemente el estilo que desarrolla mi padre no tiene nada que ver con el mío. Hay alguna influencia, pero no tiene mucho que ver. Y es verdad que cuando consigue algo, los compañeros no lo valoran de la misma manera. Y si fallas, pues se critican aún más, porque claro, tú al ser hijo de quien eres, tendrías que hacerlo. Pero este el hombre siendo hijo de quien es, ¿cómo no hace o cómo me hace esto? No, eso te lo has encontrado más de una vez. Correcto. Hagan lo que hagan, nadie va a estar contento, ¿no? De esta forma intento, de cierta manera, distanciarme un poco, ¿no? En el sentido de que estoy intentando desarrollar mi carrera lo más independientemente posible, ¿vale? O sea que a partir de ahí yo creo que ya la gente tiene que escucharlo y juzgar por sí mismo sin tener en cuenta quién sea mi padre, porque el único mérito al final que yo he tenido con respecto a eso, pues el haber salido de él. estamos en directo, le iba a decir de otra forma, que lo digo cuando estamos más coloquialmente, pero bueno, he decidido rebajar tono. Aquí no tienes por qué rebajar tono, ¿eh? Aquí lo tenemos elevado constantemente, así que en ese aspecto sin problema. Vale. ¿Cómo ves la cosa de ahora para adelante? Parece que se va despejando un poco el panorama, sobre todo de cara a las presentaciones en vivo de los trabajos de los artistas, también obviamente en el mundo del rock, y de cara a ti, ¿cómo se te está planteando la cosa? ¿Ves ya...? Ya vas sintiendo, ya vas olfateando el olor del sudor del público nuevamente. Todavía queda un poquito, pero sí, yo ya veo que la cosa se va estabilizando un poco, pero aquí en España tienen muchísimo más miedo, evidentemente, que en otros sitios, porque es verdad que, no sé, imagino que quien no habrá visto esa imagen de la Asociación de Salas, ¿no?, de España, que están distribuyendo estos días, ¿no?, que con el porcentaje más alto de vacunación en este país es donde más restricciones tenemos de toda Europa actualmente. Yo creo que han aprovechado un poco para, no la música en general, pero como aquí el apoyo está claramente marcado hacia dos, tres tipos de música y alguno que se cuela, que también, como digo yo, es música para aborregar al personal, pues los estilos que tratan de aportar algo, no solo musicalmente, sino filosóficamente incluso y moralmente y éticamente, pues obviamente creo que están aprovechando un poquito la coyuntura. Igual es que yo soy muy mal pensado, pero es que qué casualidad, ¿no? Que estemos cayendo los rockeros como estamos cayendo, ¿no? Yo creo que, hombre, es verdad que el rock es un estilo que cuesta mucho desarrollar, es muy difícil vivir de ello, y es verdad que hay mucha gente que lo que ha pasado que están tirando la toalla porque es que ha habido una situación muy chunga. Es normal, pero creo que al final hay que resistir. No creo que realmente estén dándole más ventaja a un estilo de música que a otro que no hubiera antes, ¿sabes? Porque a día de hoy, a ver, ahí, el mercado... Ahí tienes todas las razones, esa ventaja siempre ha estado ahí. Pero chicos, no sé por qué, igual es que yo soy muy sensible en ese aspecto, no sé, a mí me da un poquito la sensación de... No, al menos si me lo confirmasen me lo creería, ¿sabes? No me costaría creérmelo. A ver, las vicisitudes que hay básicamente es que los rockeros nos movemos principalmente en los medios formatos, ¿vale? Muy pequeños. Entonces, claro, esas salas son las que más restricciones están teniendo. Claro. Sitios grandes, estadios, sitios donde se pueden poner sillas. Pues claro, ahí no hay problema ninguno, pero quienes tocamos no somos los rockeros de verdad. Ahí toca la música comercial y los que no tenían problemas antes y no han tenido problema ninguno durante la pandemia. Efectivamente, estamos, es el underground, ¿no? Que se suele decir, el underground. Ahí estamos. Pues más enterrados todavía de lo que ya estábamos antes. Pero bueno, trabajos como este Delirios Parte 2, Apología del Desaire, que ya me ha salido decirlo bien, pero vienen a confirmar, no solo a demostrar, sino a confirmar la buena salud musicalmente hablando dentro del rock, porque están saliendo muy buenas bandas. Yo creo que en ese aspecto estamos, a nivel de salud musical, estamos en la mejor época que recuerde yo de todas, prácticamente, al menos aquí en España, ya no hablo a nivel internacional. Y bueno, tú estás ocupando ahí un lugar que yo creo que estás en la pole position, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues para aprovechar las escasas oportunidades que tiene este estilo de música y tú tirar para adelante, creo yo, ¿eh? Es mi sincera opinión. A ver, por pesado que no quede, yo lo tengo claro. Yo desde chiquitillo siempre decía, de mayor quiero ser químico y músico. O sea, a ver, al final pues salió músico, la química solo para los ratos libres. Y o sea que ya al final lo único es insistir, ser pesado y sobre todo tener fe en uno mismo, ¿sabes? Que al final es lo más difícil, tío. No es que falte calidad, ni muchísimo menos, pero hay gente que tira la toalla rápido, tío. Hay que tener confianza en uno mismo y más que nadie. Porque a la piedra que te tiren, más fuerza te tiene que dar para seguir para adelante. Exactamente, hay que tener constancia, hay que ser tenaz y si lo llevamos ya a la máxima expresión, como se dice aquí en Aragón, tozudez, ¿eh? Hay que ser cabezudo. Si no, no tira. Si no, no termina de tirar nunca para adelante. Gato, algo que quisieras comentar y que a mí se me haya pasado porque se nos está acabando el tiempo, querido. Pues a ver, rápido, el día 1 de octubre, el siguiente, toco en Málaga, capital, un acústico. ¿Vale? Y el día 6 de noviembre nos vemos en la sala Elefante Blanco en Madrid junto a mis amigos de Eco. Bueno, presencia de Gato Ventura en la capital de España y tal, pues muy bien, te vamos a desear muchísimo éxito, Gato. Apuntaros bien esas dos fechas, los que estéis cerca de Málaga, evidentemente la de Málaga, y los que estéis en Madrid, que es más cercano porque está en el medio del puñetero país, pues mayores posibilidades de acercaros. ¿Hasta qué sala has dicho? Perdona, Gato. En la sala Elefante Blanco, junto a Eco. La entrada está ya en Entradium puesta, ¿eh? O sea que si la buscáis, la encontráis. Bueno, pues ahora me pasarás el enlace para esa venta de entradas online, que la pondremos en el artículo que va a acompañar el podcast, como cada día en Pequeño Ternasco. Así también tienen un lugar más de acceso para poder adquirir esas entradas. Nos vamos a ir con otro tema que también va a ser exclusiva mundial. Nada, nada, libertad absoluta. Dale caña, Santi. Corte número 2 de este último trabajo de Gato Ventura. Un trabajo a flor de piel en carne viva. De carne viva vamos a escuchar. Gato, muchísimas gracias por habernos acompañado en los micros de Asalto Mata Radio Rock.com, los micros de Pequeño Tarrasco. Muchísimas gracias a ti, Santi, por abrirme paso y muchas gracias por el trabajo constante que estáis haciendo con Asalto Mata Radio Rock, porque vamos, se ha notado un antes y un después desde que empecé con ustedes. Lo que decíamos antes, aquí somos muy cabezudos, tronco. No nos va a parar ni Dios. Vamos a escuchar ese de carne viva, corte número 2 de Delirios, parte 2, Apología del Desaire. Gato Ventura, un abrazo, querido. Timofónica, ahora me salen todas las preguntas que nos estabais haciendo vía Telegram en el grupo Conciencia Rockera. Ya lo siento, compañeros y compañeras. Bueno, hay un par que están contestadas, creo. La de Alicante no lo sabemos. Discos, por lo menos 2. Y efectivamente, la que estaba contestada es que sí, es el hijo de Gran Paco Ventura. Soy de carne viva, tú de miel divina. ¿Qué tal si me deja tu alma y hacemos que todo este sueño sea realidad? Si me quema tu mirada, no me quemo yo por nada. Doy por hecho que regalas amor. Será que la madrugada es el que tú ya no estabas. Me despertó desnutrido de amor. Si me quema tu mirada, no me quemo yo por nada. Doy por hecho que regalas. Sol de la mañana, vamos a despertar la razón. Párteme la cara y grita despeinada lo que eres, quieres salir de ti. Muñeca estera, arráncame las penas, tengo que desalojar el corazón. Brindas han diablada, flor envenenada, sabes bien que no me canso de ti. Si me quema tu mirada, no me quemo yo por nada. Doy por hecho que regalas amor. Será que la madrugada es en que tú ya no estabas. Me desperto desnutrido de amor. Flor envenenada, sabes bien que no me canso de ti. Corazón. Superstition, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that gown's gonna make me fall. Vamos con la bizarrada, que hoy creo que nos va a dar tiempo y todo. Rosa, Rosa, a ver, y 47, por igual vamos un poco justos. Venga, corriendo, corriendo, la primera de ellas, dale ahí. Accede a una zona prohibida tras la erupción en La Palma y se quema al tocar una roca de magma al rojo vivo. ¡Ay, por favor! ¡Es solo un pobre joven de la edad estúpida! ¡Qué bien le venía ese! Pues no, no era un joven de la edad estúpida, sino que era un hombre hecho, es un hombre hecho y derecho, aunque ahora con las manos quemadas igual no se siente tan, tan hecho y derecho. Igual sí, se sí. Siente más tontico. A ver, esta noticia, este titular nos la ha pasado Saruca. Ayer cuando dije que él me mandaba un mensaje, pues esto era lo que nos estaba pasando, que aún no habíamos leído ninguna bizarrada de las que han sucedido en La Palma, pero claro, es que están siendo tan manidas y tan comentadas en todos los medios que casi ni nos apetecía. Bueno, la erupción del volcán de La Palma está dejando catastróficas escenas. Las rocas de magma expulsadas por el volcán entre una impactante colada de lava se aglomeran ya en distintas zonas de la isla, manteniendo durante varias horas sus altas temperaturas. El hombre este, el incauto, inmerso en el desconocimiento y la impresión por un panorama atípico en la isla, accedió a una zona prohibida y perimetrada para acercarse a la montaña de rocas que descansan ya sobre el terreno, algunas a punto incluso de desprenderse. Y dice así el tipo, en un vídeo que se ha grabado y todo, para más vergüenza de él. La primera piedra volcánica que veo por estos lugares, está súper caliente, por dentro está el rojo vivo, señala. Increíble, señores, por primera vez tocando una piedra hecha al horno y la tengo aquí. Entre mis manos. Entre mis manos, que ahora no sirven para nada porque las tengo carbonizadas. Y entre mis manos es también el título del primer adelanto de lo que será segundo trabajo de los navarricos, de los de Peralta, de los Mosh. Ese nuevo disco llevará por título Vértigo. Los Mos sonando nuevamente en Pequeño Tarrasco. ¡Qué buenos! Comenta Samuel, si Darwin levantara la cabeza, pues se iba a dar una hostia contra la tapa del ataúd. saltomataradiorock.com. Pues no, no nos da más tiempo a la siguiente bizarra. La verdad es que las entrevistas con invitados tan estupendos como los que tenemos aquí, pues es que se hacen tan amenas y las hago tan a gusto que se me pasa el vuelo. Se me pasa el vuelo volando tiempando. El vuelo tiempando se me pasa. Así que nos vamos a ir largando, no sin antes recordaros la programación de la que podéis disfrutar esta tarde y esta noche. Si vives en España, están, si es en algún otro lado del planeta, controla la diferencia horaria con la capital de España, están. Esa programación que te acompañará en la radio Line del Rock, en Asalto Mata Radio Rock.com. A continuación, desde Argentina, Brigadas. Con el gran Ariel Crowley. Luego llega un grande entre los grandes, nuestro querido Charlie Rock and Roll y su generación suicida a las 18:00. Luego, precisamente, al ladito de donde el volcán de La Palma, llega el gran Jonás y su mucho más que rock and roll. Y nuestro querido Dani y su programa La Fauna llegarán en riguroso directo en tu recto a las 20:00. Disfrutadlo, que no hay que perdérselo, ¿eh? Pero todavía queda más. Luego, música, cultura y viceversa desde las 21:00. A las 22, Plástico Elástico con Paco Pepe Gil. A las 23:00, Larry Runner y su diario de Metalhead. Y luego aún tienes otras 4 horazas desde Cantabria con Óscar Sánchez y su Noche de Rock. Óyeme, no llores más, cúbrete la cara. Ya sabéis que los jueves el Pequeño Tenasco cierra el Boni. Siempre cerramos con una canta interpretada por él. Este tema en concreto es Pídemelo Otra Vez. Venía como corte número 7 en el Noche de Rock and Roll. Y originalmente lo cantaba Sergio Osés, pero en su versión del concierto de despedida de los Agur Barricada, fue Boni el encargado de hacer este temazo. Pídemelo Otra Vez. Betty Arte, Boni. Vendiendo tu amor. Calles vacías. Es tan fácil recordar estando. Y con Boni nos vamos a despedir también, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos, disfrutar de fin de semana y hasta lunes. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también os lo pide una y otra vez. No dejéis de escucharnos. Nos encanta teneros ahí. Y te recuerdo, como hago siempre, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, sufriendo la erupción del volcán en la isla de La Palma, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Claro que sí. ¿Dónde están esos ojos? Los sin nada más que añadir, amigas, amigos, ternascas y ternascos, en tanto esa ternascación a la cascala y a jugar a la para. El lunes aquí estamos otra vez, agures, monamures.